Programa, información y análisis. El camino tiene un punto panorámico en plena mañana. Estamos entonces para recibir a Julieta Rocío acá en Estudios Centrales. Muy buenos días, ¿cómo le va, estimada? Muy buenos días, Juan, buenos días a la audiencia de La Pana. Qué lindo poder estar aquí en el cuerpo presente. Bien, bueno, opa, a ver, estamos ajustando, ecualizando micrófonos. Bueno, bienvenida a retomar el año y retomar la columna. Sí, retomarnos. En realidad venía sin hacer columna el año pasado, me parece que fue así. Estuvimos todos muy virtuales y alejados, cuarentenados. Así que bueno, está bueno que se hayan vuelto los espacios acá en el Panamericano. Bien, bueno, qué bueno, che. Bueno, entonces, en buena hora que se pueda retomar las actividades, los sueños. Y las luchas. Estamos, presentando estos viernes de voces de mujeres, porque también haciendo un poco de historia de lo que hemos estado haciendo por acá en la Panamericana en años anteriores con la compañera Luciana Bonetti, que la extrañamos mucho, así que le mando un beso a la Lu, a donde esté. Y bueno, trayendo un poco de eso y bueno, también haciendo una lectura de la realidad que está buena poderla poner en clave de las luchas que venimos llevando las mujeres en Punilla y en los territorios de América, es que sale esta propuesta de los ecofeminismos y de poder un poco conversar acerca de ellos y de las temáticas que se vienen pensando y reflexionando al calor de las luchas sociales. En la columna de hoy, de este primer viernes, hemos preparado un material, un informe que tiene que ver con lo que está sucediendo en el territorio mapuche y en la Patagonia de nuestro país. Y bueno, espero que lo puedan disfrutar y puedan estar escuchando lo que Moira Millán tiene para contarnos acerca del territorio mapuche. El audio vamos con el audio entonces, adelante, que lo disfruten. Mari, compuche, esteta mapuche, montemos el piñel, por vivir mapumeo, ni cuparme piñamahuestameo. Soy de la comunidad mapuche piñamahuiza, que está ubicada a 100 kilómetros al sur de la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut, en el sur de la Patagonia, bajo administración argentina. El territorio es Hualmapu, ser mapuche es gente de la tierra, Y bueno, mi nación mapuche, mi pueblo, está ubicada en la Hualmapu, que va del Pacífico al Atlántico. Ué, ué, ué. Nuestro pueblo estructura toda su cultura, toda su identidad, toda su filosofía a partir del vínculo con la tierra, con el territorio. Tenemos una forma de habitar el mundo que nos diferencia a la cultura dominante, que es una forma de reciprocidad y respeto entre los pueblos y también para con la naturaleza. Y está ubicado nuestra Hualmapu, nuestro territorio, en un lugar geopolíticamente estratégico, que todos los tentáculos de las corporaciones extractivistas están allí tratando de saquear, contaminar y destruir el territorio, y nosotros, el pueblo mapuche, estamos resistiendo esa avanzada voraz del capitalismo, del neoliberalismo. Nuestro pueblo es una nación sin Estado, milenariamente ha sido así, hace 14.000 años que habitamos esa parte del mundo. Y todo se construye desde el consenso, a través de espacios como el Traún, que son como parlamentos, donde tratamos diferentes temas y consensuamos. Mi comunidad, al igual que tantas otras, son comunidades autogestivas. El Estado aparece solo para reprimir y para quitar derechos o para avanzar con los tentáculos de las corporaciones sobre nuestro territorio. Y hoy se está dando una pelea muy importante en nuestra provincia y en todo Hualmapu, ¿no? Tanto del lado de la cordillera, del lado bajo administración chilena, como del lado de la cordillera bajo administración argentina. Pero puntualmente se están centrando ahora en nuestra región, porque es un lugar que habitamos nosotros allí en Chubut, también geopolíticamente estratégico, es un lugar donde hay petróleo, hay salida al mar. Están los puertos minerales y petrolíferos más importantes del país. Puño en alto, mi pueblo en lo alto, como el cóndor volando, se sigue luchando. Aunque nos estén matando, seguimos gritando, sáquenos de su historia, están cuenteando. Bueno, estamos luchando para poder detener la avanzada de los latifundios, que se están convirtiendo como en una especie de estados feudales posmodernos, donde los grandes terratenientes instituyen ahí sus megas campos, digamos, con muchísimas hectáreas. Benetton tiene 1.900.000 hectáreas, y la policía, gendarmería, todas las fuerzas represivas del Estado son como mano de obra de seguridad privada de estos terratenientes, que pagan, perdón, que pagan esta seguridad, financian y tecnifican incluso las estructuras de la policía, de gendarmería, para que resguarden su propiedad. La moneda da 100 si no hay respeto y no devuelve la tierra que nos robaron. Hualmapu grita no más forestal, mi invasión capital es un saqueo legal. Sáquenos de la moneda da 100 si no hay respeto y no devuelve la tierra que nos robaron. Hualmapu grita no más forestal, mi invasión capital es un saqueo legal. Bueno, vamos a hacer una pausa en el audio para poder conversar un poquito de lo que Moira Millán nos va abriendo a lo que tiene que ver con el conflicto que se está viviendo en este momento, con los incendios forestales en las tierras patagónicas. Bueno, Moira Millán es, lo voy a decir, Wei Chafe, una mujer guerrera, mapuche y activista de la Argentina, una de las líderes del movimiento de recuperación de las tierras ancestrales indígenas, en particular aquellas ocupadas por el grupo Benetton. Derecho reconocido por la Reforma Constitucional Argentina de 1994, participa en el movimiento feminista Ni Una Menos, denunciando el feminicidio de mujeres indígenas, e impulsa en los encuentros de mujeres la mayor visibilización de la problemática de las mujeres indígenas. Bueno, vamos a seguir escuchando, realmente muy potente lo que nos va relatando Moira Millán, y bueno, para seguir con esa escucha sensible de lo que está pasando en la Patagonia en estos momentos. Mucho no lucha por la propiedad de la tierra, sino por un modo de vida en la tierra, un modo de vida que restablece justamente la armonía con el cosmos, la armonía con todo, y eso interpela estructuralmente la matriz civilizatoria de la cultura dominante y de los estados-nación. Y como no hay posibilidad de cooptarnos, no hay posibilidad de negociar con nosotros, porque no negociamos la vida, porque lo más sagrado para nosotros es la vida y no la propiedad, hace que ellos quieran eliminarnos. Y han hecho toda una campaña, todo un montaje, demonizándonos, estigmatizándonos, diciendo que el pueblo mapuche posee una célula terrorista, que el pueblo mapuche es separatista. Y en realidad es muy curioso y hasta tragicómico que planteen eso, cuando el único terrorismo emana de los gobiernos, de los estados, y cuando el separatismo es realmente son fronteras que van levantando los grandes latifundios, estos multimillonarios que se han anclado en la Patagonia, y que sí, ellos están creando sus propios estados. Entonces, estas acusaciones falsas que están haciendo de nosotros muestran también la desesperación de ellos de tratar de aislar la lucha del pueblo mapuche, de romper con la solidaridad de los pueblos. Cual mapu grita no más forestal, la invasión capital es un saqueo legal. Sáquenos de su cara de valoraciones, actuación invierten millones en represión. Sáquenos de su prensa manipulada y saquen la represa, tiene el agua secuestrada. No queremos minería a cielo abierto ni en Chubut, ni en Río Negro, ni en ningún lugar. Exigimos la aprobación sin cambios de la segunda iniciativa popular en Chubut, que cuenta con el aval de 31.000 firmas, y el retiro incondicional del proyecto de las mineras, también llamado de zonificación, que implica condenar a la desertificación a la meseta chubutense y la destrucción irreversible del acuífero de Spacanala. Y pretenden acallar la voz del pueblo mapuche, encarcelándonos, matándonos. Y bueno, no tengo miedo, y lo que pienso que van a descubrir los asesinos, si es que logran matarme, es lo del marichihueu, ¿no? Que por cada uno que caiga, 10 se levantarán. Entonces, por más que intenten acallar nuestra voz, eliminándonos, asesinándonos, se seguirán multiplicando la nación mapuche en busca de su libre determinación, en sus derechos, y no solamente se multiplicará entre nuestros hijos y nuestra descendencia, se multiplicará en una humanidad que necesita recuperar el arte de vivir en armonía. No al loteo de Pambaluden. Basta de incendios intencionales. No a la megaminería. Aprobación ya sin cambio de la segunda iniciativa popular en Chubut. Basta de agrotóxicos y con una comarca agroecológica. No al mega basural en Epuyén. Tratamiento comunitario descentralizado de los residuos. Basta de criminalización y represión de quienes se organizan. Basta de criminalizar, perseguir y reprimir al pueblo nación mapuche. Agua y tierra para vivir. Ecofeminismo para habitar. Agua para los barrios y para los pueblos, no para las mineras. Agua para los cultivos, no para la minera. Agua para los territorios, no para la minera. Agua para la vida, flora y fauna nativa, no para la minera. Escuchábamos para en el final del informe a parte de la asamblea por el rechazo popular contra el proyecto de zonificación minera en la comarca andina. Y bueno, vamos a pasar los créditos de lo que estuvimos escuchando en este informe. La música es de Beatriz Pichimalén, El rap que estaba sonando era de Luanco, Minuto Soler y la voz en off de Moira Millán. Y agradecemos la compilación y la edición de este material a Polo Tapa, que fue nuestro colaborador en esta columna. Y bueno, muchísimo me parece que nos deja esto para pensar, para poder interpelar qué es lo que los pueblos mapuches tienen para decir, y esto de una forma de habitar posible, ¿no? Moira Millán, además de una militante activa, es co-guionista y protagonista del documental Pupila de Mujer, Mirada de la Tierra, que fue estrenado en el año 2012, abordando desde una perspectiva de género el problema de la identidad y la lucha por el territorio de los pueblos originarios. También publicó en 2019 la novela El Tren del Olvido, que es un relato ficcional enmarcado en la historia de las comunidades indígenas patagónicas y la expansión de los ramales ferroviarios durante las primeras décadas del siglo XX. Y un poco esto que el ecofeminismo nos invita a pensar, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la subordinación, la opresión sobre las mujeres y la lucha por el territorio? Que es algo que al parecer aparece como en dos canales diferentes, pero cuando empezamos a mirar un poco más de cerca las luchas sociales, las luchas por el territorio, nos encontramos con más y más mujeres al frente, protagonizando movimientos, organizándose, sosteniendo muchas veces los espacios de disputa, haciendo visibles las problemáticas. Y bueno, eso es lo que queremos, poder ponerle voz, poder ponerle palabra en este espacio. Y bueno, invitamos también a la gente que quiera sumar de alguna manera, aportar, comunicarse, que también estamos en contacto. Y bueno, vamos a ir cerrando esta columna. Juan, ¿qué te parece? Bueno, si no queda otra. Nos vamos a ir con un poquito más de arte. Les voy a presentar la poesía de una compañera de Casa Grande, Inés Zamudio. Ella es artista, bailarina, performancer y terapeuta holística. Y bueno, me encontré con su poesía hace un tiempo por las redes sociales. Y bueno, me gustó compartirla para este inicio de ciclo ecofeminista. La poesía de Inés Zamudio, Destrucciones ecológicas. Era pirocena. Todas las muertes que hemos vivido frente al humano, con dolor y dificultad, las podemos integrar, porque hemos creado rituales capaces de duelar con esa circunstancia. Incluso podemos integrarlas, porque en algún punto asumimos que van al compost terrestre. Pero cuando hay una pérdida de un espacio tan grande como el monte, la selva amazónica, los bosques, donde no se sabe lo perdido, ni se puede determinar aproximadamente las especies vegetales y animales que murieron, no hay cómo duelar. En la aniquilación de nuestros espacios vitales, hemos perdido la conciencia de lo que somos, componemos y nos compone. Y en la inconsciencia voraz, ni siquiera tenemos recursos emocionales sensibles para ser conscientes de estas pérdidas y hacer un duelo. En este tiempo sin retorno, donde hemos cruzado la línea invisible del desquicio humano, debemos crear rituales que nos permitan atravesar la muerte de la naturaleza y doler la pérdida que es intrínseca en la vida que somos y componemos. Esos duelos son intransitables y a la vez totalmente necesarios para atravesar el dolor de lo que morimos al morir el monte. El resarcimiento afectivo hacia los territorios y hacia lo no humano quizás es donde encontremos las potencias para despertarnos en nuevas sensibilidades, capaces de afectarse en la experiencia, y quizás desde esa conciencia podamos tomar decisiones comprometidas de cómo atravesar este tiempo donde es necesario crear otros mundos posibles. Cuyen, Luna Nueva, por Beatriz Pichimalén. La música con la que nos vamos despidiendo y cerrando esta columna de viernes. Les agradezco mucho por estar ahí, por escucharme y por abrir este espacio de encuentro con los ecofeminismos. Juan, antes de irme, quisiera pasar una información importante para la comunidad de Huerta Grande, las y los vecinos huerteros que estén esperando las semillas de la temporada otoño-invierno. Ya están aquí y mañana, sábado 20, vamos a estar haciendo la entrega en el domicilio Islas Malvinas 134, en Casa Muluc. Allí vamos a estar haciendo la entrega de las semillas del Pro Huerta, así que, bueno, ya estuvo circulando la información por los teléfonos, porque principalmente va orientada a las personas que ya hayan recibido, como viene siendo en las últimas entregas, que ya hayan recibido kits del Pro Huerta. Así que, bueno, las y los esperamos a todos en el horario indicado de 10 a 13 del mediodía en Casa Muluc. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Acá estaremos. Así pasó Julieta Arancio y los ecofeminismos. Siento correr por mis venas, ríos de vida. Papi. Noticias. Argentina.